Mega 97.9. De regreso a la música. Transmitiendo en vivo desde la capital del mundo, New York City. Esta es la estación número uno del planeta. Mega 97.9. I'm reloaded. WMG Guayama San Juan, WEGM San Germán Mayagüez, WXCJ Fort Lauderdale, WSKQ New York, WSU and Holiday, WP Guayo Mailand, WMFM Key West. Lunes, primero de abril. Hello, April. Cuarto mes del año. Todo va rápido. El mes del cumple también en 21 días exactamente. 21 days away, pero yo comienzo a celebrar desde hoy. También, April Fool's Day, Día de los Inocentes, no caiga. Llamada número 9, comunícate conmigo en Nueva York a través de la Mega, en Puerto Rico también a través de la Mega, en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Y por supuesto en nuestra aplicación, La Música App, que siga la música. Buenas tardes. Oye, para mí, yo que tú. A mirarla bien, que se gasta pinta pisa. Que ella te hechiza. Cuando la disco pisa, se combina el pantalón con la camisa. Ella postiza. Y el pelo se le riza. A veces, ella quiere que la bese. Ay, es que Wisin sí se crece. Llevo dándole duro. Seis veces. Dile y cante lo que le toque hacer. Que la toque, que la besa, que la guay. No le va a importar. Que la toque, que la besa, que la guay. Ella fácil se va. Bien, ella es la que rompe el suelo. Y no le importa con quién. Espera. A esa tú le suelta el pelo. Y se lo jala. Mira qué linda es. Ella es de la que rompe el suelo. Y no le importa con quién bailotea, con quién coquetea, con quién sandunguea, con quién. Oye, para mí es así. Dile, esa gata es un tesoro. Yo la adoro. El novio se portó mal y se convirtió en toro. Se buba y anda con doble U. Yo le hago lo que no le hiciste tú. ¡Bum! ¡Vaya! Con celos, con juegos que yo no le creo, por eso no contesto. Si dejo que me domine la mente, llame insistente con celos, con juegos que yo no le creo, no, por eso. Si no le contesto, se desespera. Piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella. Que no puede ir con nosotros para nada. Que con otro estoy haciendo.

que tú te ves tantas veces, no. Quiero un cielo, le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Si me vuelve loco, su chupa, pop, pop, pop. Si no, ya voy, suena. Yo lo saco y te la sueno y suena plop, plop, plop. Quería un cielo, le doy mi lollipop. Pa' que ya le chupa, pop, pop, pop. Si me uso y abajo le suena. Yo lo saco y te la sueno y suena plop, plop, plop, plop. Después que le di picho. Fácil. Le di tanto y se gasta la empacho. Whoa, oh. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo y yo la caché. Después que yo le di piche. Le di tanto dulce, mi alma gasta la empacho. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo y yo la caché. Y te empiezo a mover. Yo cierro los ojos y no te quiero ver. Tú eres una matemática sin entender. Que le sumo, sumo, hasta el otro nivel. Dale, ven aquí que te quiero ver. En posición que te voy a romper. Rica. Tengo ganas de ti, te quiero comer. Estoy seguro que te quito ese pantichale. Si yo le doy mi lollipop, pop, pop, pop. Oh, me vuelve loco su chupa, pop, pop, pop. Si me voy allá y suena. Yo lo saco y te la sueno y suena. Blop, blop, blop. Quería decir yo le doy mi lollipop. Pa' que ya le echo pop, pop, pop. Si me uso y abajo le suena. Yo lo saco y te la sueno y suena. Blop, blop, blop, blop. Ratatata. Después que le di piche. Leí tanto dice que hasta la empaché. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo yo la caché. Después que yo le di piche. Leí tanto dice mi alma que hasta la empaché. Ella quería paleta, yo siempre lo sospeché. Ella le dio hasta abajo y abajo la dominicana llegó con el puertorricán. La envidiosa tu amor día la critican. Ella no tira puya y como quiera todas se pican. Quieren aplicarle pero no la aplican. Le doy bomba al cielo. Te doy pa' las uñas, pestañas y el pelo. Yo le di una yigua a un. Ella sabe que la quiero. Que lo operé la tipa, ahora se cree modelo. Es que tú eres un fuego forestal. Que nadie puede apagar. Nadie. Que cuando empieza no quiere parar. Cuando tú te muevas y sabes que yo me pongo mal. Y tú dices que no lo hiciste intencional. Mínimo. Mínimo unos pocos semanal. Cuando yo te pille, baby, bien duro que te voy a dar. Bien duro, baby. Emborracho la voy a formar. El desafío mío y tuyo es personal. Ángel. Man. Everybody. Mami, sin verte.

A la una, a la dos y a la tres. Ese tema se quedó para siempre ya, tú sabes. Hasta que se saque el Jacob. Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón. Otra vez. Alex Sensation. Estaba rico eso. Sabor mortal. Lunes de recuperación total. Eso rimó, pero no fue mi intención. Eso rimó solo. Yo cierro los ojos y pienso que estoy como en una discoteca. Por eso es que tú sabes, esa es la experiencia. Cuando ustedes están trabajando ahí conmigo, que se olviden que estén trabajando, tú sabes. El tiempo se va más rápido, uno se transporta, tú sabes. Let your mind take you. Joan de Ten, deja que tu mente te lleve en el viaje. ¡Otra vez! Saludito para mi hermano José Gasmey. Déjame mandarle un mensaje ahora mismo. Un abrazo, José. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Siempre mi respeto para usted. Es un caballero. José Gasmey. Te quiero. Ok, vamos para la línea. Hello. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas, buenas. ¿Tu nombre? Hello. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Bien, mi nombre es Yana. Mami, ¿por qué te escucho por allá tan lejos? Por allá te escucho lejos. Pégateme bien al teléfono, cógemelo bien ahí, mami, cógemelo bien ahí. ¿Aló? Ahora ¿Aló? Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Mi nombre es Yana. Bienvenida, baby. ¿De dónde me llamas? De Miami. Miami me lo confirmó. ¿Otra vez? Sí, tenía rato tratando de comunicarme contigo. Aquí estoy, baby. ¿Qué pasó? ¿Qué te hice? Te voy a felicitar por tu cumpleaños que ya se acerca y no sé si me vuelvas a atender la llamada. Muchas gracias por eso. Me hiciste el día, me hiciste el día. Desde hoy me están diciendo feliz cumpleaños. ¡Qué linda, hombre! ¡Qué bella! ¡Toma para ti! ¡Qué bella! Gracias por eso, me siento... Tú sabes que uno cada vez que llega un añito más, uno hay personas que se ponen triste, hay personas que se ponen contenta. No, hay que ponerse feliz. Sí, un feliz que uno le dio la vuelta al mundo un añito más, hermano. Eso es muy bonito. Eso para mí es muy bonito. Sí, sí, no, sí, y lo que vienen con los años, ¿no? Que viene sabiduría, viene experiencia, viene mucho aprendizaje. Uno aprende. Cosas nuevas, sí, que sí. Aprende. Sí, uno aprende. Muchas deudas, vienen muchas cosas. Especialmente la deuda. Ok, mi amor, ¿a quién quieres saludar aparte de mí? A mi esposo que está trabajando, que se llama Nito. Beautiful, mami. Gracias por estar conmigo y gracias por ese saludo de cumpleaños. Quédate en línea. Me dices dónde lo vamos a celebrar. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Buenas, buenas. ¿Tu nombre? Otra vez. Hello, hello, Alex. Que te dejo con la mano al aire. Otra vez. Al derecho y al revés. ¿Cómo estamos? A la una, a la dos y a la tres. ¿Cómo te llamas, papi? Donny. Hermano, pero métale sazón, batería y reggaetón. Bien, papi, bien, con fuerza, contento, papá, contento, porque tengo más de 300 llamadas tratando de comunicarme contigo. ¡Ahora sí! ¡Se prendió! Gracias, sí, papi, Dani. Tengo más de 300 llamadas, loco, contento, papá. Gracias por la sintonía, hermanito Dani. ¿A quién quiere saludar, papi? Dale. Bueno, a toda la comunidad ecuatoriana, hermano, y a mi esposa, que me ha dado tremenda sorpresa, que va a ser papá. ¿Pero es de verdad o es April Fools? Es de verdad, papá. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Seguro, con que me diga papá, estoy contento. Muchas bendiciones, hermanito, por ese bebé que viene en camino, que Dios se lo bendiga. Oye, ¿qué quiere, hembrita o varoncito? Yo quiero hembrita. Hembrita, una hembrita. ¡Ah, qué rico! Que sea así, hermano, que sea así. Un abrazo para ti, para la wife y para la familia. Quédate, Lidia, me dice para cuál concierto te puedo invitar. No te me vayas, stay on the line. All right. Llamada número 9, todavía me falta un par de boletitos para regalar y también me quedan 20 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este lunes de recuperación total. Primero de abril, comenzando un mes nuevo, deseándoles a todos un mes abundante, un mes lleno de muchas bendiciones, un mes muy contento, mucha salud. y muchas gracias por la sintonía. Ya regreso. Vete mano, mi hermanito DJ Diego, DJ Luis, mi Bonnie Boy, Tiny T, Jesús Romero.